En el libro del olvido te escribí aquel invierno. El amor verdadero que te di no lo recuerdo. Sé que te quise, pero olvidé la angustia que sentí cuando te fuiste. En el libro del olvido te escribí mis sentimientos. Por eso he olvidado que sufrí aquel lamento del triste día que cortaste la flor de mi jardín que más quería. En el libro del olvido no hay un fin, punto y seguido. Espera lo que tenga que escribir mañana mismo, cuando me vaya a otro mar que recoja mi sentir en otra playa. Porque existe, así puede existir, estar viviendo. Sin recuerdos aún puedo seguir libre y sin miedo. La última lágrima ya está en la pluma que tiene que escribir la última página. Porque existe, así puedo existir, estar viviendo sin recuerdos. Aún puedo seguir libre y sin miedo. La última lágrima ya está en la pluma que tiene que escribir la última página.